pagué por esta vida y en los placeres busqué felicidad, pero confieso feliz nunca he sido, porque no existe al estar lejos de Dios. Siento tu presencia, mi Señor. Quisiera estar siempre a tu lado y no separarnos más, porque en el mundo no hay sitio para mí donde mi alma se encuentre tan y vendaste mis heridas cuando a la vera del camino me quedé. Muchos pasaron por mí sin socorrerme y me dejaron solo con mi dolor. Pero tú fuiste el buen samaritano que con te salve sol. Tan feliz.